Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este espacio reservado para la actualidad deportiva en esta jornada de viernes 31 de octubre que se va a centrar fundamentalmente en los aspectos organizativos y preparativos de la que va a ser la 30ª edición de la subida Ubrique, que ya tiene fecha. Será del 6 al 8 de marzo, el primer fin de semana de marzo, una fecha tempranera, la cual vamos a conocer la valoración de la misma a manos de Paco Galán, director de carrera y componente, miembro de Escudería Ubrique. Pero antes os cuento varias cuestiones, como por ejemplo que el Club Atlético Antoniano de Francisco Panadero obraba ayer esa gesta de eliminar en primera ronda de Copa del Rey al Castellón, equipo de segunda división de la Liga Hypermotion. El cuadro lebrijano se imponía por 1-0 en un partido decidido en la segunda mitad y que gozó de un impresionante ambiente por parte de la afición local, con un recibimiento con bengalas, digno de que podáis verlo a través de redes sociales nos lo están mostrando desde anoche. El sorteo de la segunda ronda se va a realizar el martes 11 de noviembre, quedando prevista la fecha de juego para los días 2, 3 y 4 de diciembre. En dicha eliminatoria, el antoniano se medirá más que presumiblemente a un equipo de primera división, ya que en esa ronda van a estar 15 equipos de primera división y solo 12 de entre segunda y tercera federación. El antoniano es de segunda federación, del grupo cuarto de segunda federación. Por tanto, y a falta de confirmación, se conoce que el sorteo estará supeditado a la proximidad geográfica. Esto quiere decir que van a dividir a España en dos, norte y sur, y por tanto, el antoniano va a quedar encuadrado junto a rivales que pueden ser el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Levante o el Elche, toda vez que los equipos como por ejemplo Madrid y Atlético de Madrid, que juegan la Supercopa, no van a estar presentes o están exentos de jugar esa segunda ronda. Por tanto, felicitaciones y la enhorabuena a Francisco Panadero y a su club, el Club Atlético Antoniano, que estará en esa segunda ronda de la Copa del Rey. Más cuestiones de fútbol. El equipo inclusivo del Ubrique Club de Fútbol era galardonado en el transcurso de la tercera gala del fútbol inclusivo organizada por la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía. En el transcurso del acto se valoraba especialmente el talento, la perseverancia, el compañerismo, la solidaridad, el respeto al rival, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades que se aprecia en cada partido de esta liga. Y un Ubrique Club de Fútbol que tiene, por eso del festivo del 1 de noviembre, una jornada un tanto más corta que lo habitual. Tan solo 4 equipos tienen competición. El senior visita al Chiclana Industrial mañana sábado a las 5 de la tarde. El infantil de segunda, el juvenil visita al Barbate Club de Fútbol mañana sábado a las 4 de la tarde. Y los dos equipos de segunda son los otros que tienen compromisos ligueros. El infantil de segunda mañana sábado a la 1:05 en el Antonio Barbadillo frente al Club Deportivo San Roque. Y un poco antes, a las 11:30, también en el Antonio Barbadillo, el Benjamín de segunda recibe al Taraguilla. No es oficial, pero casi que ya podemos ir apuntando la fecha en la que, más que presumiblemente, ¿no?, se celebrará una nueva edición. Y por cierto, estamos de efemérides, estamos a las puertas de la 30ª edición de la subida Ubrique. El primer fin de semana de marzo, un poco antes de lo que estamos acostumbrados, pero lo apretado del calendario y otros condicionantes hacen que desde Escudería Ubrique la solicitud hacia la Federación para la celebración de esta prueba automovilística, una sin duda de las más importantes del país o de la mitad sur del país, pues se vaya a celebrar entre el 6 y el 8 de marzo. Para conocer un poco, ya no solo en qué punto se encuentra la fecha, sino otros preparativos, otras circunstancias o cuestiones relacionadas con esta subida Ubrique, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Paco Galán, director de carrera y componente miembro de la escudería Ubrique. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues todo hace indicar eso, ¿no? Que del 6 al 8 de marzo se va a celebrar la subida Ubrique, o al menos esa es la petición que le habéis hecho a la federación, ¿no? Cuéntanos, Paco. Pues sí, porque después de ir cuadrando en función de Semana Santa, MotoGP, el Rally Sierra Morena, también la Feria de la Piel, que este año es el 20 de marzo, no hemos tenido que ir a esa fecha. Teníamos la intención de irnos al 13, pero también con Algar había, al tener que haber dos fines de semana o dos semanas entre prueba y prueba, bueno, nos hemos permutado con ellos y ellos sí la pueden hacer el 20 y nosotros nos iríamos al 6, 7 y 8. O sea, abriríamos el campeonato de Andalucía y seríamos la primera. Bueno, no es la primera vez que somos la primera prueba y, bueno, es la que hay. Uh-huh. Cada vez está la cosa más complicada para buscar fecha y pues la que tenemos y vamos con ella. Uh-huh. No hay otra. Eso te quería preguntar, Paco, ¿es la primera vez que abrís el campeonato de Andalucía? No. Ah, que no es la primera vez. No es la primera vez ni que abrimos campeonato de Andalucía y de España. También abrimos alguna que otra vez el campeonato de España, fuimos la primera también. Pero cuando se hacía la prueba en abril, la primera de abril, y fuimos algunos años también la primera prueba de campeonato de España. Uh-huh. Así que bueno. Puede ser bueno, puede ser malo, muy pronto, no muy pronto. Ya lo veremos. Eso, el tiempo ya puede nos dirá que cómo salimos haciendo la prueba un par de semanas antes todavía que este año 2025. Uh-huh. ¿A ti qué te parece a priori? ¿Qué lectura sacas o qué impresión te da todo esto, Paco? Pues que, bueno, tenemos mucho impedimento, pues más que impedimento a la hora de cuadrar la fecha, porque teniendo en cuenta que de mayo en adelante ya con el tema de parque es inviable hasta prácticamente ya septiembre, octubre, ahí tenemos un montón de meses que no se podría hacer la prueba. El campeonato Andalucía ya tiene también 14, 15 pruebas, que ya en algunos meses incluso pues casi hay dos pruebas por mes. El tema de MotoGP, aunque ya se hace a final de abril, pues también nos limita a la hora de darnos la DGT de autorizaciones. El Rally Sierra Morena, porque no hay oficiales suficientes para hacer las dos pruebas en el mismo fin de semana. Y como te digo, pues vamos viendo todas esas fechas que van surgiendo y donde nos podemos colocar, pues ahí. Pues, que es más muy pronto. Bueno, por pronto, por el tema de que no tener preparado y demás la prueba, no nos preocupa. Puede ser un poco más pronto a lo mejor para el tema de los pilotos, pero los pilotos cada vez están concienciando más que los calendarios cada vez están empezando antes. Y es una propuesta también que se hace, que se está haciendo a la federación, que realmente los calendarios deberían de ser como, podríamos decir, como en el fútbol, de realmente de septiembre a, sobre todo en Andalucía, de septiembre a junio, porque es cuando se pueden hacer más pruebas, porque prácticamente de mediados de diciembre hasta, en este caso seríamos nosotros la primera, no sé si habrá algún rally antes, pues hay dos, tres meses que no se hace nada, y esos meses deberían de aprovechar. Uh-huh. O sea, planteas, por ejemplo, no hacer año natural, sino como temporada de fútbol, ¿no? Correcto, ya que junio, julio y agosto, pues prácticamente la mayoría de Andalucía, quitando Lanjarón, creo que se hace el Lanjarón en julio, es muy complicado hacer sobre el tema del calor, riesgo de incendios, de esto cada vez está peor. A la hora de solicitar los permisos, sería más conveniente hacer un calendario, podríamos decir, como el de fútbol, porque hay 3-4 meses, en función de que venga más sequía o menos, que no se puede hacer nada. Entonces, muy complicado cuadrar, y sobre todo el calendario, por ejemplo, de la montaña, porque el rally la cosa está más corta de pruebas, pero la montaña a ver 14, no sé si para el año que viene, pero nada, 14, 15 pruebas, cuando quitas 2-3 meses, pues complicado cuadrar eso. Claro, y luego está también los condicionantes locales, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de eventos locales no están tan supeditados, por ejemplo, los que puedan coincidir con vosotros en los meses de febrero, marzo, abril, no están supeditados a todo ese encorsetamiento que tenéis ustedes con otros motivos de calendario, de competiciones, de pruebas, de campeonatos y demás. O sea, que es que os veis encorsetados por arriba y por abajo, por la izquierda y por la derecha, ¿no? Por todo, porque ya también aquí tenemos el tema de la feria de la piel, la concentración de motos, las migas, y claro, ellos sí pueden poner o decidir una fecha con muchos meses de antelación, pero nosotros prácticamente hasta octubre, tanto en cuanto no sepamos todas esas fechas que tenemos que ir viendo, no podemos solicitar una fecha. Entonces, pues, ellos pueden solicitar o saber su fecha en junio o en mayo, y como ya hasta octubre no puedo ver qué posibilidad tengo, pues te pueden decir, no, que esa fecha la tengo yo. Mire, sí, yo no digo que no haya pedido, pero es que yo no tengo otra. Menos mal que hay huecos y no hemos podido colocar ahí, pero que esto cada vez se está complicando más, y sobre todo si lo queremos todo condensar en un mismo mes de marzo, por ejemplo, cuando el mes de abril está libre, prácticamente, a nivel local, a nivel de eventos locales. Pero bueno, vienen las fechas así y hay que recomponer y colocarse, de ahí que nos tengamos que ir a ese primer fin de semana de marzo. Claro, también, no sé, cambiar de planteamiento a la hora de plasmar el calendario local, ¿no? Porque es verdad que vosotros es una prueba que, bueno, por la envergadura, por las circunstancias de corte de carretera, me refiero, ¿no? Pues hay otras pruebas, incluso habéis coincidido, ¿no? Recientemente con el concurso de Miga, se ha demostrado que pueden convivir esos dos eventos, cuando se hace la subida Ubrique hay muchas otras pruebas, por ejemplo, ¿no? Esa concentración motera, que sería inviable que coincidieran en el mismo fin de semana. O sea, es que es complicado, y sobre todo ya eso, ¿no? Que hasta octubre no podáis pedir el juego, cuando ya en octubre pues hay muchas fechas acordadas, ¿no? Sí, claro. Es lo que te estaba comentando, que otros eventos los pueden tener, considerar ya su fecha, pero no sé, algo deberían de tenernos en cuenta a la hora de que nosotros hasta tan más tarde no podemos tenerla. Entonces, tuvimos una reunión con el concejal y esto es una cuestión que se la hemos planteado, que yo no, que no quiera decir una fecha, es que no puedo ponerla hasta ahora. Entonces, podemos tener un conflicto de tener una fecha para dos eventos. Entonces, yo lo tengo más complicado para moverme, viendo el tema de calendario como está, pues yo lo tengo mucho más complicado, y a la hora lo que comenta, a la hora de pedir a la DGT cortes de carretera, su delegación del gobierno, todo lo que conlleva hacer la subida, no es lo mismo que a la hora de hacer una concentración o hacer una miga, que eso no implica tantas solicitudes y tantos permisos que tenemos que pedir al parque, carretera, DGT, y de hecho, por ejemplo, la DGT el 20 de octubre ya tiene un calendario preliminar de pruebas que afecten a cortes de carretera, y lo tienen que publicar, y ahí que se pide la fecha en octubre, y que de hecho ya está publicado. Entonces, ¿de qué manera vertebrar esto? No lo sé, ¿verdad? Yo lo suyo, yo creo que desde octubre, o para poner unas migas, o para poner otro evento local, hay bastante tiempo y fechas para elegir, para que coincida y que se en la misma fecha dos eventos locales. Pero bueno, ha venido así este año y yo creo que hay que hacer un planteamiento para ver el año que viene cómo hacerlo. Ya os gustaría a vosotros tener ya la fecha de los 4 o 5 próximos años, ¿eh? Ojalá. Eso lo firmo yo. Yo ya estoy mirando para el 27, que todavía viene más pronto la Semana Santa. Solamente hay 12 fines de semana de marzo, que ya entonces es una locura, porque entonces yo ya no sé cómo nos vamos a colocar. Claro. Y entonces ya vamos por delante, pero claro, hasta que nos van saliendo el resto de fechas, yo no puedo ver dónde me tengo que colocar. Claro, es que al carnaval tampoco lo puedes tirar, empujar mucho para atrás porque se mete en Navidad, y bueno... No, el carnaval es cuando es, claro, y Semana Santa es cuando es. Y Semana Santa es cuando es, entonces es complicado. Pues hay que hacer el pino para ver dónde lo podemos colocar. Paco, y la situación está en que lo habéis solicitado ahora a la Federación Andaluza, ¿verdad? Optimista, o sea, esto es casi, ¿a qué porcentaje de seguridad va a ser este fin de semana? No, esto es 100%, no hay otra. 100%, ¿no? No hay otra fecha. Uh-huh. No, pues de hecho, la Federación nos preguntó, porque normalmente se pide una fecha y otra segunda de reserva, pues, y no tenéis reserva, ¿no? En la de reserva pusimos la misma y yo dije, es que habéis puesto es que no tengo otra, o sea, estoy poniendo la misma porque no hay otra posibilidad. Sí que no hay. Porque después de nosotros serían las motos, después de las motos la Feria de la Piel, Semana Santa, había una posibilidad de Estepona, que este año quiso cambiar a marzo, pero Estepona eligió el 11 de abril, el siguiente fin de semana de abril Sierra Morena. Hay un fin de semana libre en abril y después el rally de Jerez. Las motos en abril. Ya sí. Mayo es inviable, por tema de parque. Incendio, mayo es prácticamente inviable, no queremos jugárnosla de que pueda venir seco el tema y tengamos un problema y no tengamos permiso y no queremos. Claro. O sea, fíjate cómo viene, ya desde nosotros hasta final de abril no hay donde colocarse. Y luego y todavía sí. Puede haber elecciones, que entonces ya se estará la libre. ya como coloquen unas elecciones autonómicas, nacionales, pues entonces ya al que le toque el gordo, pues a ver dónde se coloca. Ya hubo algo con vosotros, ¿no? Con la seguridad, nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos que suspender, no había dónde colocarse. Uh-huh. Por el tema de unas elecciones. Uh-huh. Y es que es eso. Es que hay que mover un puzzle de un montón de pruebas. Y es que es inviable. No es inviable. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso, con esa... No sé si va a ser la subida Ubrique más tempranera o ya ha habido alguna o incluso más. No, ya hubo alguna. Las primeras incluso coincidió con carnavales. Ajá. Yo recuerdo que está nosotros muy temprano preparando ya la prueba y está todavía alguna agrupación por las calles todavía con la caja y el bombo. Sí. Y la gente disfrazada. Sí, eso hay imágenes por ahí todo. Sí. En vídeo. Todavía no, de digital no, pero en vídeo todavía hay imágenes por ahí de agrupación de gente, la gente disfrazada en el tramo. Ahí en el tramo. Bueno, también hemos visto parar, yo he visto recientemente parar una actuación de carnaval para que pasara un viacrucio, o sea que tampoco vamos a entrar. Es que es lo que tenemos y es así, es nuestra idiosincrasia. Paco, comentabas tú y te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Por la cuestión de que los pilotos, bueno, pues a 6 de marzo ya tuvieran sus coches, sus planes, sus previsiones, su perspectiva ya preparadas para la temporada, teniendo en cuenta también que vais antes que Algar, que suele ser también un poco termómetro de gente, de que bueno, voy a ver a Algar como prueba para luego ir a Ubrique, no sé cómo, y luego también a nivel de pilotos europeos, que siempre, o de primer nivel, que os gusta traer, que siempre les gusta esta zona por el clima, no sé si el adelantarlo también es un hándicap para ello. Bueno, el hecho de anunciarlo, aunque todavía no sea oficial, por parte nuestra, con esa va un poco por ahí vista para que los pilotos vayan teniendo en cuenta que vamos a hacer antes. El tema de los pilotos europeos, mes de marzo, para ellos, a modo de test, es el mejor, porque ya empiezan, el campeonato europeo empieza en abril, y en caso de que alguno no pudiera venir en marzo, no... Al revés, es mejor. Que sea a lo mejor muy temprano, que no pueda llover. Bueno, este año la semana anterior llovía a cántaro y la semana de la carrera pues hice buen tiempo. Eso ahí es lo que Dios quiera y como venga. Pero el hecho de anunciarlo tan pronto es por eso, porque bueno, el calendario se aprobará en diciembre, lo aprueban las federaciones en diciembre, pero hicimos la consulta que si lo podíamos anunciar, hacer tan pronto para que al tema de los pilotos pues ya se vayan teniendo en cuenta la fecha, el que quiera venir, y que somos 2 semanas todavía antes que este año 25. Por ahí no creemos que tengamos problemas. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Claro. Yo digo que esto hasta que no es tiempo lo que pone cada uno en su sitio y ya veremos. Luego también la lluvia es hablar por hablar, porque un 31 de octubre no puedes saber si va a llover más o menos un 6 de marzo que un 6 de abril, por ejemplo. O sea, que es que... Por ejemplo, octubre, que normalmente se prevé que llueve y fíjate, dando un par de días el mes de octubre que hemos tenido de calor. Entonces, el tiempo está... No se sabe, ya... Eso no, esa variante no la podemos meter en la fórmula, en la ecuación, porque entonces ya no volvemos locos. No vale. Paco, 30 aniversario no, 30 ediciones se cumplen, una bonita efeméride, un bonito número, cifra. Te hago la pregunta en un sentido doble. No sé si tenéis algo preparado, algo especial que estéis preparando, y si ese algo especial va por la vuelta al CEM, al Campeonato de España. En ello estamos, todo parece indicar que sí. Hay unos flaquillos ahí que pulir con la Federación Española, el tema de los prioritarios, que ya los quitaron. Era un hándicap que teníamos que no podíamos, ¿no? Por el tema de prioritario, el sube y baja de los coches nos limitaba mucho con el de corte. Y si nos vamos a marzo, todavía peor, porque todavía hay menos horas de luz. Menos luz. Y todavía era más inviable todo. Eso ya pues parece lo quitaron, ya parece lo quitan, y otros hándicaps que teníamos, el tema del streaming, que nosotros hacemos un streaming con más medios que el que hace el CEN. Hemos tuvimos una reunión con ellos y bueno, vamos a hablar con la productora grande de ellos y vamos a llegar, me imagino, a un entente de con los más medios que nosotros tenemos, pues hacer una retransmisión. Lo que no queríamos era bajar, ¿no?, a lo que es el estándar que ya teníamos nosotros de puntos de toma de imágenes. Estamos en torno a 6 y queremos este año tener 7 u 8. Lo que no queríamos bajarnos a tener 3 puntos solo. Entonces ellos también lo han entendido, y ahí lo que hay que ver realmente ahora es la parte técnica, cómo hacer para que el realizador pues compruebe que donde nosotros tenemos los accesos a la toma de imágenes, que es fiable, que no se cae en la línea, y cuando ellos vean que es así, pues no habrá ningún problema. Y el año 30, o sea, la 30 edición, pues esperemos estar en el CEN, que bueno, por otra parte hay que darle un empujón, porque no están sus mejores horas y hay que dar un empujón. Claro, es que creo que lo hablábamos ya el año pasado, que es que no sabemos quién gana más con la vuelta de Ubrique al CEM, si la subida a Ubrique propiamente o el propio CEM. O sea, que yo creo que es interés de ambos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que el CEM necesita las pruebas más carismática de que siempre hemos estado ahí, y bueno, por nuestra parte no va a quedar. Ya lo hicimos un intento, pero no hubo hace unos años de llegar al acuerdo, el tema de los prioritarios y de esto también del streaming. Pero bueno, parece que para este año que viene sí, yo creo que podemos ser un... Bueno, los pilotos te lo dicen, cuando vamos a otras pruebas, que tenemos que estar, que tenemos que estar, que el nivel... estuvo aquí este año... El chico este de Madrid ya nos lo dijo que teníamos que estar, pero bueno, nosotros vamos piano a piano, poquito a poco, y estar, pero que no sea, bueno, que encima sea contraproducente para nosotros, pues tampoco. Entonces queremos estar y no hacemos nada nada distinto que hacíamos con cuando hacíamos cenos. O sea, que el tramo el año pasado, este año hemos tenido cinco cerrados para hacernos la preinspección, podríamos decir, y ha visto que también la prueba ha evolucionado. O sea, tenemos mucha más seguridad con los tramos de guardarraíl que se han colocado en la carretera, los asfaltados que se han ido haciendo. Tenemos más espacio para el tema de la asistencia con las explanas que se han hecho en la zona de Hipersol. Y bueno, los condicionantes y todo lo tenemos. O sea, lo único era pulir esas cositas que para nosotros era inviable. Entonces, no debemos meter en hacer una prueba con los prioritarios para tener que suspender en manga el sábado y tener a los pilotos ya descontentos porque le suspenden manga y ya no está. Entonces, si por nosotros no va a ser que estemos en el CEN. Claro. Ahora pues esperemos que vaya habiendo una respuesta de pilotos en el CEN porque la lista de inscritos pues están bajas y a ver si con el hecho de estar nosotros y a ver si alguna otra prueba que estaba antes en el CEN pues se vuelve también a incorporar y le damos un empujón al campeonato que no está en sus mejores horas, pero bueno, por nosotros no va a quedar. La vuelta al CEM, la mejora incluso del streaming con uno o dos puntos más de toma. ¿Alguna novedad más que estáis preparando, Paco? Bueno, tema de extranjero estamos ahí pendientes. Ahora vamos a Canarias. Allí el equipo de Fayoli y bueno, hemos quedado con hablar con él y a ver que si alguno pues a modo de test puede venir. Algún francés que también se han puesto en contacto con nosotros y alguna sorpresa va, seguro. Bueno, pues lo dejamos ahí porque tampoco podemos contar mucho porque no habrá mucho más a fecha de 31 de octubre. Solo eso, bueno, pues la fecha y ese tema, ¿no?, de la vuelta al CEM que, bueno, pues como decimos, beneficiaría a ambas partes. Has hablado, Canarias, os vais en dos semanitas, ¿no? En 10 días estáis en Arona. ¿Qué os queda para acabar el año, Paco? Que ya decimos siempre, ¿no?, que la escudería Ubrique no es una escudería que solo trabaje para esta subida Ubrique, sino que estáis durante todo el año repartidos por todo el país. Pues sí, teníamos también la crono de Castellar, pero bueno, se ha suspendido y bueno, no vamos a poder ir. Es lo que estamos hablando de los calendarios como están, que ya se nota en las listas de inscritos y bueno, pues la crono de Castellar se tenía que suspender porque tenía muy pocos inscritos. Ahora tenemos Arona, que es de la Copa de España, dentro de dos semanas. Después tenemos la crono de Zara, que la hace Cudia Sur también, nos ha pedido que le echemos una mano. Y lo último ya es el trofeo aniversario para el Jerez, para colaborar para la cabalgata de Reyes de Jerez. Echamos ahí el fin de semana entero, creo que 12 y 13 de diciembre también. Y bueno, ahí ya acabamos el año que no ha sido poco lo que hemos llevado este año para adelante. Una cita esa de la de sí, dime. Hemos estado en la nuestra, hemos estado, bueno, Algar, que prácticamente la llevamos nosotros también, de la de Escudería Sur y el club de ahí de Algar nos pidió que le echaran una mano y prácticamente todo lo que es tramo, direcciones de carrera, la llevamos y para el año que viene pues otra vez Rally de Jerez, en la subida al Cisto, en Portugal también estuvimos, en Rally de Málaga, lo que te he comentado que nos queda y las que decimos que no. Porque no, algunos que otros van a prueba suelta, los componentes que lo llaman, el que puede se escapa. Rally de Sevilla también ha ido algunos, pero bueno, es un no parar y podríamos estar todos los fines de semana de carrera pero entonces por un lado por otro, pero no es posible. Claro, no es mi caso, digo, algunos escapan más porque se lo permite el trabajo, pues escapan y pero bueno, todo el que nos llama y que pues, y esté en nuestra mano, pues bueno, ahí estamos y le echamos un cable. y sobre todo esa última cita, ¿no? La de los Reyes Magos, la de Jerez, que bueno, pues desde que fuiste, pues no, fíjate, ¿no? Después de, que puede ser la última, llegáis más cansados, final de año y demás, pero queréis estar siempre por ese componente también solidario, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos estado desde la primera vez. Bueno, estamos todos los clubes de la provincia de Cádiz, la verdad. Tanto Escudería Sur con el Lalo, nosotros con el Rally, con el tema de las tandas. Y bueno, es el último golpe, bueno, se echa un buen fin de porque es más relajado. De otra manera. No es tanta tensión de otras pruebas y se echa más relajado y se echa un buen fin de semana ya en el último mes. Nos comemos ahí algún polvorón que otro y echamos una risa y bueno, y hablar ya, pues bueno, empezar ya, pues ya te dice uno que quiere venir, el otro, y claro. Porque ya estamos también liados con pues, cuadros de oficiales, cuadros de para ir preparando, porque al tener la 1 de marzo tenemos que tener ya prácticamente todo pues a final de enero. Los cuadros de oficiales y demás que van a intervenir la prueba, lo tengo que tener a final de enero. Claro. Se va a ir adelantando. Pues, ya estamos en marcha, ¿verdad? No para. Se va adelantando todos los trabajos. Paco, pues nos quedamos sin tiempo, pero la última para ti, por si se nos ha quedado algo atrás, algo que no te haya preguntado, algo que quieras comentar, por cerrar. Bueno, ¿no? Nosotros también estamos inmersos, sí, que en un cambio de presidencia. Sí. Porque Pedro acaba mandato y es un tema que tiene familiar, no puede estar tanto tiempo aquí en Ubrique y demás, y entonces pues estamos también en un proceso de elegir un presidente y junta directiva. Y bueno, en ello estamos y a final de año pues se habla de que será el nuevo presidente de la escudería y el resto de cargos del club. Ahí, Paco, ¿hay ya candidaturas? Hay candidaturas y bueno, sí, hay candidaturas. Hay candidaturas. Muchos quieren que sea yo, pero no puedo ser, yo no puedo ser todo. Y bueno, imagino que alguien dará el paso y estará. No creo que haya ningún problema por eso, pero yo no puedo ser todo. Vale, pues contamos hasta aquí y ya cuando haya otra serie de avances, pues quedamos, nos emplazamos y nos lo contáis. Perfecto, sin problema. Pues Paco Galán, que vaya todo bien ese fin de año. Pendientes quedamos, como siempre, a esas novedades que pueda haber en torno a esas elecciones o, de cara a la elección de nueva presidencia y nueva junta directiva de la escudería Ubrique. Y como siempre, ¿no? Por recordar también esa fecha del 6 al 8 de marzo de 2026, se disputará esa 30ª edición de la subida a Ubrique. Paco, lo dicho, un placer, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a vosotros. Y así nos marchamos nosotros, como siempre, deseándoles a todos vosotros, a todos nuestros deportistas, colectivos, clubes, la mejor de las suertes en el fin de semana y emplazaros al próximo lunes cuando empezaremos a repasar todo lo que acontezca en estas jornadas. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Gracias por estar ahí un día más. Feliz fin de semana.